Ahora, en Radio M, pequeñas historias de una gran ciudad. Un minuto en la vida de una ciudad con más de 200 años de existencia. Pequeñas historias de una gran ciudad. Información del Instituto y Archivo Histórico del municipio de Morón. La energía eléctrica. La energía eléctrica llegó a Morón en 1906 generada por la Compañía Transatlántica de Electricidad. Apenas iluminó unas pocas manzanas y al oscurecer, en las calles más alejadas todo era oscuridad y silencio, solo interrumpido por el silbato del tren.